List 17. A largo plazo. Long term. Adjuntar. To enclose. Aspiradora. Vacuum cleaner. Atrapar. To trap. Cacahuetes. Peanuts. Cebada. Barley. Cisne. Swan. Compañero de clase. Classmate. Danés. Danish. Dar carrete. To shoot the bull. Derretir. Fundir. To melt. Determinar. To determine. Escudo. Shield. Fiabilidad. Reliability. Fingir. To pretend. Impresionante. Impressive. Jactarse. Presumir. To brag. Mejorar. To improve. Muy pequeño. Diminuto. Tiny. Ostra. Oyster. Proponer. To propose. Provisional. Temporal. Temporary. Socio. Partner. Supongo que sí. I guess so. Tasa. Rate.